Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda i bona nit, si voleu ja, perquè la temperatura ha començat a baixar i lo que és el dia s'ha començat a enfosquir. Només hi ha una llum que pot atreure'ls, i som nosaltres, som Metal Vortex. Així és que benvinguts aquest dimecres 22 de setembre del 2021, a aquest nou programa de fa 22 anys. O sigui, si estàveu avorrits quan éreu nens, ara podeu disfrutar de lo que estem punxant, del millor heavy metal que existeix. Ese Barça! Així que comencem la nostra programació. Sergio, bona tarda. Hola, amigos del metal. Bienvenidos a esta gran fiesta que empieza hoy. Bueno, te veo yo muy fiestoso, ¿eh? Bueno, estás un poco... A ver si el Pepe animaste un poco, Pepe. Pepe, hay Pepe. Algo. ¿Dónde está? Pues no has mirado ninguna foto, ¿no, el Pepe? Me parece que a mí me enviaba algo en privado, pero no he tenido tiempo de mirarlo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar metiéndonos caña, como siempre, con nuestro clasiquito. Y en este caso, una noticia que salió ayer o anteayer. Y estamos hablando de Tim Lizzy y de Scott Gorham y de la banda Black Star Raiders, una banda que parecía que funcionaba como herederos... De Lizzy. Sí. Y lo que se sabe es que Scott Gorham ha dejado la banda para centrarse en Tim Lizzy. Y dices, bueno, pero si es que Tim Lizzy tampoco es que funcione. Y entonces ha quedado una cosa en el aire, es decir, evidentemente, pues el Scott Gorham, pues. Hacen gorgojeos. Bueno, el Tim Lizzy, o lo que queda de Tim Lizzy, siempre es una banda que lo contratan, es una banda que las contratan, porque bueno, pues hay. Hay mucha nostalgia de este grupo, y lo que no está claro es que si los Tim Lizzy que rodearán a Scott Gorham serán los Black Star Raiders. Hasta ahora era así, pero claro, si ahora Scott Gorham deja Black Star Raiders, no sabemos, y dice que es para formar Tim Lizzy, será con otra formación, entiendo. Porque bueno, no estaría mal, porque sentido. Sí que es verdad que hay varias, bueno, hay muchos, quitando Phil Lino, todos los demás están ahí, o sea que... Y no estaría nada mal. Lo que pasa es que sí que es verdad que Scott Gorham en Black Star Raider simplemente era una estampa, porque él no hacía las canciones. Sonaban a Tim Lizzy, pero las canciones no las hacía él. Ricky Warwick, que Ricky Warwick, que bueno, pues el tipo, pues evidentemente es un golpe bajo para él, para esta banda, porque claro, si ya no está Scott Gorham, ya esto de herederos de Tim Lizzy, pues como que... Ni herederos de Tim Lizzy ni las tres o cuatro versiones que hacían de Tim Lizzy en sus conciertos tampoco tendrán demasiado sentido. Correcto, entonces bueno, pues yo creo que es un pirulón, a no ser que también estén invitados a la fiesta de Tim Lizzy. Ya veremos. Sí, ya igual John Sykes, pues bueno, quiere volver al tema. Está Brian Robertson también, que no se le ve mal, aún no está muerto. Y bueno, batería, ¿no? También, y el batería, que ese depende con quién se apunta, depende con no, y el teclista. Hombre, la verdad es que sí. Teclista de Dare. O sea, hay batería ahí, ¿eh? Hay batería, claro que sí. Hombre, solo con John Sykes y Gorham, Gorham, pero bueno, si estuviera Robertson, estaría muy bien, ¿eh? También. Estaría muy bien. Pues hay que animarlos, ¿no? Y ahora que ya no bebe y tal, pues. ¿Eh? Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner a los Tim Lizzy. Y como yo apuesto que va a volver John Sykes, mientras que no saquen el holograma de Phil Lynott, que entonces ya sí que sería bueno, para matarlos. Todo lo demás, bienvenido sea. Pues bueno, pues yo apuesto porque John Sykes va a volver a cantar. y a tocar la guitarra, y vamos a poner un tema, el único disco que estuvo, que es el Thunder and Lightning, último disco de Thin Lizzy. El más blando, ¿no?, de todos. Y, coño, como no tengo el disco aquí, no me acuerdo cómo se llama el tema. El segundo tema del Thunder and Lightning. A ver. This is the one. This is the one. Ahí tenéis a Thin Lizzy. Aquí estava el primer tema del 107.2 de la FM del dimecres de 8 a 10 del vespre de Metal Vortex. Aquí el teníeu. Muy buen tema, me gusta mucho. Me gusta mucho. Pues sí, la verdad es que una de las conjeturas que se me ocurren, es que es probable que Scott Gorham, que tiene un... que a lo mejor de estampa no se le ve mal, pero es verdad que ha sido un yonki y estas cosas, y es posible que él ya este tipo de rollos de giras y tal... igual le puede costar, y es mucho más lucrativo meterse en el rollo de Lizzy que estar invitados en todos los festivales con un buen cachet. Hace 15 conciertos de festivales de verano y a ganar la pasta. Y no puedes pegarse 40 de estos. Yo creo que va por ahí. Yo creo que en locales pequeños. Claro. pegues 15 de festivales en verano. Pues que espabile una amiga, porque la peña que era fan de Thin Lizzy, si ya té una certa edad que igual tampoc no pot aguantar més de 15 concerts. No sé, pero la marca Thin Lizzy funciona, tío, funciona. Sí, sí, funciona, bueno, que fue en el 2018, me parece, en el Rock Fest, hicieron un conciertazo, la verdad. Y luego ya te digo, mucha expectación. Y luego los Black Star Riders, como banda Black Star Riders, también unos conciertos magníficos. Y luego siempre hacían 3-4 versioncitas de Thin Lizzy. Mira, yo de hecho, fíjate, cuando estuve viendo a Heaven and Hell en Londres, vi un cartel que ponía Thin Lizzy, claro, pero Thin Lizzy el Thin Lizzy, y Teloneros Queen Rides en el Hammersmith, o sea, para que veas tú por dónde van los tiros. Sí, sí. Pero o sea, la banda de versiones de Thin Lizzy y Teloneros Queen Rides. Pero Queen Rides sin Chris de Garmo. Sin Chris de Garmo, pero los Thin Lizzy actuales y los Queen Rides actuales. No, no, pero no los actuales, de hace 15 años. Con el batería y todo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con otro personaje muy controvertido. Estamos hablando, y grupo, estamos hablando de Barón Rojo. Y como ya sabéis, su cantante, digamos, estrella, pues está metido en un montón de berenjenales. La verdad es que... Se ha metido el solito. La verdad es que he intentado hacer un poquito de... de ver alguna entrevista por ahí que no fuera de... periodística política, porque claro, la gente de, pues bueno, los que le entrevistan políticamente es porque quieren sacarle cosas, ¿vale? Pero yo he escuchado alguna entrevista y así más musical, y os la recomiendo porque acaba matizando algunas cosas, y la verdad es que, bueno, no es todo lo que parece, la verdad, ¿eh? No es tan monstruoso como te puede parecer a través de los Twitter. Vamos a poner un temita de que en su momento no llegó a salir en el Metamorfosis por cuestiones de espacio, que si lo recordáis, pues el Metamorfosis, los más viejos del lugar, lo vendían junto al single, que junto a un single con dos canciones, Invulnerable y Herencia Letal. ¿Vale? Es una Invulnerable. Invulnerable y Herencia Letal. En este caso vamos a poner Herencia Letal, que bueno, que yo creo que va, pues bueno, pues siempre va bien ese mensaje para lo que nos pasa actualmente. Ahí tenéis a este clásico de Barón Rojo, ahí tenéis Herencia Letal. Unido por el metal. ¿Vas a comentar, no? We'll be right back. Un de los grandes temas de Barón Rojo es lo que acaba de sonar. Es un gran tema, es un gran tema, una gran letra. Y además un tema que, bueno, que cómo se nota cómo funcionaban los casetes en aquella época, porque lo conoce todo Cristo y nunca sí. salió en el disco. O sea. Sí, sí, sí, sí, sí. Es imposible era... que no salga. Yo creo que es mejor que... Aquí que Urnellà el van tocar. Aquí el que Urnellà, con el Rognellà, que no era Rognellà, en Llavorans. No, aquí, los monstruos de aquí. I seria sobre l'època en la que va sortir, just sortir el Metamorfosis, el 84, no, va ser. No, ahí te sembla que va ser el 80, no, 83, mentida, 83. El 87, però si tu és... El monstruo d'aquí fue el 87, 84 con Topo. Sí. Que no sé si también estabas fuera. Era el último tema. En 87 te vi fuera. No, en Topo no. Te vi fuera con unos prismáticos. Y unos prismáticos. Y unos cartones. Llevas unos prismáticos para ver a la de Santa. Sí. A ver los pechotes. Y en el de Miguel Bosé también te vi. Mira, va ser, sí. Mira, desde fuera va ser una de las cosas d'aquelles que le hagués trencat la cara si hagués tingut una certa edat a un tío. Amb un senyor relativament... Ver, ¿no? Relativament gran, però no va ser aquest concert, va ser el de Obús. Ah, vale. Va ser el de Obús. O la jaula. I que va dir, el tio, diu, que ¿quién están tocando? Dic, Obús. Diu, que viene el bú, que viene el bú. Em vaig quedar amb aquella història, tio, i és real. No, no tenia en compte que Cornellà en los 80 era... Bueno, que viene el bú, que viene el bú. Ara està molt millor. Si no vols veure, pues ves tant a les teves festes de lo bueno, que sigui. Vamos a dejar el bus de la, no sé si esperemos que pase hoy pronto porque tengo que ir a casa. Diu, APS, señor. APS, pero no porque se pegue de verdad. Ya me podía ser. Se pegue, tío. Bueno, vamos a... Ya dijimos la semana pasada que había muchas novedades. Lo que pasa es que obviamente quedaron todas eclipsadas por la gran... El disco, ¿no? Del año, al menos efectos mediáticos, que es el de Iron Maiden. Pero había más cosas escondidillas y tal. Pusimos el avance de Dream Theater, pusimos también un avance de Running Wild, pues se quedaron muchas cosas fuera. Hablemos de Kiki's Priest. ¡Hostia! Kiki's Priest, pues hostia, el 1 de octubre, todavía no, dos vale, semanas. El 1 vale. de octubre sale ya el Sermon nuevo... of the Sinner. Vale. Pero ya han avanzado, como medio disco sí, ya lo han avanzado. Claro, es que se ha retrasado. Sí, porque ya tenía que haber salido en agosto. Así que han tenido que ir avanzando temas. Y el último, del cual también han sacado un vídeo por YouTube, es el titulado, pues no me lo he apuntado, me parece que se llama Raise Your Fist. Yes. Sí, no, pero este ya lo de sacaron memoria. Hace un tiempo, lo sacaron. Es el último que han sacado, lo que sí, verdad es que sí, no, sí. No es el tercer tema. Es sí. el tercer tema, es el cuarto. No, perdón, hace cuatro semanas. Hace cuatro semanas empezaron con el Hellfire Thunderbolt. Después de ser monos de Sinner. Ser monos de Sinner. Y me parece que hay otro por ahí también. No, no, este si vas a poner esta, es este. Pon el YouTube, espera, yo creo que hay. Hay tres. Hellfire, Sinner y Brothers of the Road. Brothers of the Road. Hay cuatro, Sí. Brothers of the Road, Sermons. A ver, Sermons of the Sinner, Hellfire y este Rise of Este último, sí, sí por eso, ¿ves? Pero y este es el último. Pero este hace tiempo. También. Y tienen al centinela del Maul, ¿eh? Cuatro canciones. Por eso, esta era la cuarta, seguro, y este ya es el último que vamos a poner. Rise of Fish, un tema muy hímnico. El título ya lo dice, no hace falta. No hace está falta bien, más. Es un tema que está bien. De los cuatro, pues la verdad es que es un buen avance. Siempre queremos más temas. Creo que el IP, ¿no? Está ahí y queremos, bueno, tenemos ya ganas de oírlo. El centinela sigue en el baúl, ¿no? Lo tiene escondido. El es el último. Es la manga, ¿eh? Solo sé que es el último tema del disco. No será rollo Sentinel, es un tema por lo que yo he oído en alguna entrevista sí. Es un tema épico, sí, épico pero medio tiempo bajo no tiene velocidades ni solo es estratosféricos como el por Sentinel. Cierto, ¿habéis visto el videoclip de Rob Halford? El que sale en un anuncio. Ah, ¿sale? No he visto el anuncio. No está mal, sí. ¿Eh? Pues nada, un anuncio de galletas o algo así, sale él cantando o algo así. No, me parece que es de seguros. Ah, de seguros, pues vale. Me parece. Sí, es verdad, porque es un ejecutivo el que sale. Sí, claro. Pues de galletas. No estaba muy atento. Bueno, es que era en inglés. Claro, hay que entender, cookies. Hay que entender que no. Bueno, en el caso... Y bueno, también una noticia de Kiki's Priest es que, bueno, estaban previstos para que actuaran en el 2022 en en verano, en el festival de verano, en el Rock Imperium Festival, y sin embargo, pues se ha cancelado. No sé si eso es buena o mala noticia. Es buena, porque tocarán aquí. Es que, claro, eso es importante. O sea, si harán gira por toda España, aunque sea en sala pequeña, lo cual para mí me apetece más verlo en sala pequeña que en un gran festival. Sí. Y pues realmente es que va a hacer la gira por otro lado y aquí no nos va a tocar. No lo sé. Pero bueno, estaremos a la expectativa y en cuanto que salga una noticia al respecto, seréis los primeros en estar informados. Gracias a Metal Vortex. Ahí estamos. Bueno, y sin más rollo. Y sin más rollo, dejamos con los Kiki Spree y este Raise Your Fist. I'm done. Bueno, poderosísimo. Nos sobra un poco el OOS. Sí, me sobra, no me suena yo. Es un tema de Himnic. Sí. Es un tema Himnic, Es un himno para tocar en directo. Es un tema, el típico tema, que aunque no lo conozcas, estás escuchándolo en directo a todo gas y te acaba enganchando. Te engancha y te hace participar. Y participas, la verdad es que... Que yo conozco una persona, que algunos de vosotros també coneixeu, que deia, sempre deia, és fan d'Iron Maiden, l'altre dia es va fer unes fotos així en colla, vau coincidir, i deia, diu, és que si un tema tu l'escoltes i no acabes cantant, no és un bon tema. Bueno, no està mal la teoria. Bueno. Ara, jo penso que... Hay de todo, hay instrumentales ara, muy buenas. Yo tengo una teoría que no la tengo en copyright, pero ¿qué diferencia entre el heavy metal y el pop? Porque al final los estribillos, todo, que si el estribillo, que si tal y cual... Digo, no, mira, la gran diferencia entre una canción pop y el heavy metal es que los heavies se quedan más con el riff que con el estribillo. Si tú, a ti te gusta una canción mucho, lo primero que te vendrá es el riff. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Breaking the Law, ¿no? Breaking the Law antes que... Mira que el estribillo... A los dos segundos ya sabes qué canción es. Boss to the World. Exacto, Boss to the World. Te entra el principio, Princess of the Night, te entra el principio. ¿Sabes? Mientras que en el pop... Enter Sandman. El pop es... El pop es el estribillo. Hasta que no llega el estribillo, no sabes qué canción es. ¿Y qué te acuerdas de esa canción? Te acuerdas del estribillo. En la mayoría de los casos, hasta que no llega el estribillo, no sabes qué canción es. Jump también es ese riff. También, ¿no? Pero sin embargo, pero ya ves bastante poppy, pero bueno, vamos a... ¿Estás de acuerdo? No. ¿Tú cuando escuchas una canción de Maro, qué te viene lo primero? El tanga. El sudor. Los pectorales de el sudor. Del Di Maio. Sí. Venga, Ángel, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Fremens? ¿Cómo estáis? Buena nit, pues nada, vamos a poner a un tema de uno de los grupos que ya hemos puesto aquí alguna vez. También Pepe lo puso no hace mucho. Uno de los cuatro grandes de los últimos noventas, de allá del norte de Europa, todo lo que es Finlandia, Noruega y compañía. Hablamos de los Turbo Negro, que juntamente con Lucifer, Backyard Babies y Helicopters, qué gran nombre, formando ese B4 de los grupos nórdicos, después de la movida del black metal y tal, ¿no? Un poco siguiendo la estela de Hanoi Rocks y compañía, ¿no? Un poco ese rollo gitano y punky y tal. En fin, y vamos a poner concretamente de los Turbo Negro, vamos a poner su última galleta, ese Rock and Roll Machine, vamos a poner un tema que es pura filosofía, ese Hathor Nietzsche. Ya sabéis, el filósofo del anticristo. ¿Y por qué este grupo? Porque para mí, es un grupo que destaca sobre los otros tres. Y también porque, curiosamente, tiene el club de fans más molón o más llamativo, más, en fin, que llama más la atención, club de fans, justo después de la Kiss Army y de los Proud Boys de Trump. Hablamos de las Turbojugend, las juventudes turbo, que tiene más de 2.000 células repartidas por todo el mundo. Los Turbo Negro. Y bueno, vamos a ver este tema que tiene ecos de Monster Magnet, de los Eagles of Death Metal, también de AC/DC, sí, seguro, y los Who. Vamos a ver este tema y lo vamos a dedicar a un oyente fiel aquí del programa, que nos va a liberar del anticristo de Nietzsche. Y no será una persona súper musculosa y tal, sino será un emprendedor, un humilde mesonero. Hablamos de A. Marín. Con todos vosotros, Turbo Negro, Hathor Nietzsche. ¡Vamos! Unidos por la filosofía, vamos, Nietzsche. Pues Nietzsche, el anticristo, me l'he llegit tres vegades. I de les tres vegades que me l'he llegit, m'he enterat de la meitat. Claro, por eso necesitas una quarta para enterarte. Madre mía, tío, sí. Bueno, aquí una cosa que es va passar per alt, que ha passat per alt, que ha sortit a l'estiu, és d'una tal Marta Gabriel. No sé si Sergio coneix aquesta cantant. Sempre va defensant a les fèmines i sempre es fica a la liaron. I la liaron i la lia com la liaron. Y bueno, pues Marta Gabriel, ¿la conoces? Sí, la de grupo, la polaca esta. La Crystal Keeper, pues. Que por cierto, la tía te sale en las fotos del Metal Hammer y todo eso, que parece, vamos, dice, madre mía, esta tía es un bombonazo. Y después la ves y es más grande la guitarra que ella. Sí, claro. Bueno, que sigue petito no significa que sigue un bombón, que no sigue un bombón. Llegan a hacer las fotos, tío. Claro, a ver. Llegan a hacer las fotos. Vi las fotos y rápidamente digo, hostia, esta es la misma tía, colega, voy a ver algo. ¿Sabes de esto? El efecto de las fotos, pues que... Doncs una de les bombes que ha sortit aquest estiu és l'EP que es tret de Solitari, sí. I reivindicant, he intentat mirar, indagar sobre el naixement de Marta Gabriel, perquè, a veure, són dos sí, noms castellans. Nom, Són dos noms castellans. No sé de qui és descendent, si és latinoamericana o hispana. I he intentat indagar, no he acabat de trobar més cap enllà. O sigui, és una tia que té bastant protegit el que és la seva imatge. Però també és una coneixedora gegant de lo que és el heavy metal. És una coneixedora gegant del heavy metal. Sí, sí, lo es, pero... Perquè dins de les seves versions, quina versió ha fet, dius? Mira, jo sé que ha hecho una de Santa. És la que això, la tia conegut així, a part de la que a tu t'agrada, la liaron, sí, Metal Queen. No? Les pelotes. Però també s'ha passat als USA, per exemple, amb mogollon de... A veure, podíem dir-ho, tot el llistat de lo que ha fet, les versions que ha fet. Però sí que m'ha estranyat de que la tia ha escoltat el heavy metal 80, però mamat des de començament fins a final. Com era una formació que jo a vegades aquí he reivindicat, com eren una formació només de fèmines, que eren les Black Slays, amb dos LPs, 80, 85 i 86, dos únics LPs, i que per mi van ser pioneres. I si no, podeu escoltar aquest tema, eh? Pero, sí. Podeu escoltar aquesta versió. Però, espera, David, jo me he quedat en una cosa. Quan has indagat, ¿por qué dejaste de indagar? Porque, ¿qué? Ah, que tindes seguint indagant jo fins que mori o com va el tema? Pàgines amarelles... Fins que va el tema, no? Anem a escoltar aquest tema, un tema que segurament us arribarà a tothom. Són els Black Lace, des dels USA. Come on! Dedicat a totes les fèmines i en especial a les metaleres, tal com diria ella mateixa, Marta Gabriel. Aquí ho teníeu. Continuem, Sergio. Bueno, parada, amigos. Vamos a continuar con un grupo americano, un grupo de estos de tercera fila, que apareció pues en el 2000, por ahí. Bueno, que nos hizo un poquito más feliz en aquella época de que no había... bueno, el metal tradicional no estaba de moda. Y bueno, comandaba esta banda Jeff Frost, que llegó a ser segundo guitarrista de los Sabbath cuando tocaron aquí con Judas Priest. Este tocaba de segundo, estaba el Caffery y estaba tocando este Jeff Frost. Bueno, montó esta banda, los Seven Witches. Y bueno, pues en este disco que vamos a poner, que creo que es el segundo, Passage to the Other Side, tenía, bueno, como vocalista, un tío totalmente del underground, pero bueno, un tío muy carismático que tuve la suerte de conocer y tomarme una cerveza, que es James Rivera, de los Hellstar. De hecho, hay un concierto en el Alcatraz Festival y ya se le ve el tío, que es un tío que no se corta un pelo. Festival Alcatraz. Bueno, pues nada, vamos a poner este disco, que como sabéis, James Rivera, pues bueno, pues tiene unos tonillos que a veces te puede recordar al Halford. Vamos a poner este Passage to the Other Side y el tema Mental Messiah. Doncs bueno, aquí teníeu Seven Witches i ja sabeu que esteu al 107.fm, que ens podeu escoltar també directament a través de les 3w.radiodespeed.net. També es podeu escoltar demà a través de la nostra fulla Facebook Metal Vortex i ara mateix en directe també a través de Asalto Mata Radio Rock, que som unes 60 emissores associades per fer una emissió en directe online de programes de rock i heavy metal. Així que ja teniu aquestes notícies i continuem igual, o sigui, ha passat l'estiu i nosaltres hem passat la pandèmia i ho passem tot i desitjant més heavy metal. A veure, Miguel. Pues vamos con más heavy metal, con un histórico del heavy metal, ni más ni menos que el señor Udo. Udo. Pero Udos no eran de tipo... los irlandeses. Estamos hablando del señor, del teutón por excelencia. Sí, sí, teutón doble ya, porque... Es un tío. Hermano. Udo de Schneider, histórico cantante de ACEP, y ahora, pues, desde hace mucho, mucho tiempo, de hecho, ha sacado más discos en solitario que con ACEP. Pero bastantes más. Bastantes más, casi el doble. Oh, yo no más, como digo, no más Ulgan. Es uno de los más trabajadores que existe, macho. Sí, sí, porque sí. ¿Cuántos discos ha sacado últimamente? Ha sacado, bueno, si con una orquesta, que si lo de Ulgan este, es lo que íbamos a decir, o sea, ya no solo como Udo, sino que luego ya, y directos como de Schneider haciendo canciones de ACEP y tal, bueno, una pechada. Por cierto, un inciso. Hay una entrevista de una revista, ¿te acuerdas? De la revista esta que lleva el rubio este, la que me dejaste tú. Ramos, ese Ramos. Sí, la Power. La Power, sí, que hace una entrevista a Udo y tal y cual, lo de la colaboración con el Peter Valtes y tal. Y acaba diciendo que sepas que el Peter Valtes no quiere volver a ver al World Hotman. O sea, no sé lo que va a pasar por ahí. El World Hotman dice, no sé por qué se fue. Se hace el tonto, pero alguna pirula le hizo. Algo pasaría. Bueno, también, bueno, yo estas cosas no entro. El caso es que Udo va a sacar disco, Game Over, el próximo 22 de octubre, anotar la fecha. Y ya también ha hecho varios adelantos. De hecho, con los adelantos ha ido de menos a más, ¿no? El primer adelanto pues era un tema un poco manido ya, Metal Never Dies. Sí. Que sobre todo la letra, pero bueno, intentaba ser un tema étnico, pero se queda, yo creo que se queda medio camino, ¿no? No acaba de arrancar. Este es más dinámico. Luego hizo un segundo, el Kids and Guns, que sacó un lyric video, que pelín, en este pelín, segundo un es pelín muy AC/DC. Sí. Sobre todo en la parte de que canta, el riff que va por detrás y esas guitarras, muy AC/DC, pero bueno, es algo que a lo mejor no había hecho con... Acer sí que había coqueteado con siempre. Sin embargo, Udo no lo había hecho y bueno, no me parece mal del todo. Y sin embargo, y este último adelanto que ha hecho, el tema Prophecy, que es el que vamos a poner, este ya es más Udo y la verdad es que hay un gran trabajo a la hora de él cantando, ¿no? La melodía del cantando y el estribillo, como con las guitarras, ¿eh? O sea, es un gran trabajo. Yo espero que no lo destroce con 18 canciones, porque este tío siempre al final hace exceso, sí, pues, tío. Me parece que, por exceso. Pues 18 no, pero a lo mejor 14 me parece que sí que van, ¿eh? Qué barbaridad, colega. Y si encima mete 4 baladas, pues ya bueno, ni te cuento. Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que, bueno, la verdad es que tiene buena pinta. Después de un anterior, el disco último que hizo como Udo, ¿no? Que bueno, sonaba demasiado a ACEP, la verdad. Y bueno, no es mí, malo, pero. Buen nivel, pero son demasiadas. El Steel Factory, la verdad es que. Y luego, pues ya el disco con la orquesta y tal, sí que se. No es un mal disco tampoco, pero bueno. Sí, pero no sé qué viene eso, macho, de verdad. No acabo de cuajar para mi gusto, ¿eh? En algunas canciones sí, que estaba muy bien, pero no acabo de cuajar. Y ahora pues vuelve al es un tío, es un tío que hay que decir que tiene, yo creo que de las peores portadas, tío, del metal, tío. Las portadas de Udo son realmente horribles, tío. Quitando para mí la Animal House, que es una gran portada, tío. El tío ahí en la jaula, porque ahí queda de puta madre en la jaula. Creo que es exactamente lo es que es su hábitat. Es que Udo tiene que estar en una jaula, tío. Es su hábitat. La verdad es que sí, que no están muy logradas. Estamos aquí viendo una recopilación. Sí, y la verdad películas, es que no, tío, no, esa, tío, no bestial, están muy tío. Logradas. El Tambón quizá, que el Tambón... Sí, el Tambón también está bien, sí. Sí, pero bueno... Sí, ya me dirá la del ojo, colega. Si es que ya solo ves eso, ya no lo quieren escuchar. La misma chida es muy Rammstein, antes de Rammstein. Sí, es cierto. Bueno, ¿puedes dejar de comentar lo que estoy mirando para el vídeo? Bueno, pues en caso nada, pues si alguien quiere mirar las portadas, como hemos dicho eso, pues que lo verifique. Está en internet todo. Así que nada, a la espera de que anuncien gira, porque este hombre seguro que viene, además, bueno, tiene que ser en Mallorca, ¿no? Tiene que ser en Mallorca, me parece. Sí. No, vive en Ibiza, creo. ¿En Ibiza o en Mallorca? En Ibiza. Creo que en Ibiza. Pues bueno, pues... Estuve hablando con él, pero no lo entendía. Ese y el Piti Winho. Sí, que ya no está, por el cierto. Piti. La verdad es que, bueno... Se ha quedado solo. La verdad es que Udo... Se tiene que aburrir mucho, con el hijo. ¿Por qué se tomaron las cervezas, tío? Sí, son todos chavales. Con el hijo tío. Tampoco, sí. La verdad es que las giras no deben pasar mal. Su hijo también, ¿no? Está ahí. La batería, sí. Es igual que... Pero bueno, lo que iba a decir... Un engendro. Lo que iba a decir es que ha tenido que pasar por muchas formaciones, siempre cambiando. Parecía que tenía ahí una formación fija y tenía al escudero, al bajista, sí, durante Piti, mucho tiempo. Sí. Y bueno, también se fue. Y la verdad es que bueno, parece que con este grupo ahora lleva ya como 4 o 5 años. Y a ver, ¿no? Si tiene continuidad, porque la verdad es que son buenos músicos. Y lo vamos a ver, para muestra un botón, ¿no? Que dicen, lo vamos a ver en este tema. Así que sin más, aquí tenéis a Udo, el pequeño gran gigante germano. Y, grande. Y su tema Prophecy, que viene acompañado de un vídeo en YouTube, lo podéis ver. ¡Ahí tenéis! ¡Udo! Són les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 65%. Morris. Bueno, pues ya acaba, tema, ya acaba. Smirnoff, se llama el guitarrista. Smirnoff, hombre, tiene nombre aquella, bueno, de vodka. Amigos Macarras, ¿eh? ¿Os suena el Smirnoff algo, eh? Hombre, yo no bebo muy de eso. Toma buenos combinados. Andrei, para los amigos. Yo para mí era nobleza. Smirnoff, bueno, pues ya sabéis. Y Sven Schneider, el vástago de Udo. Que, pues sepa, nada. Que sepáis que Sven Schneider, el batería, era pipa de Saxo. Una puntualización, hemos dicho antes que el disco nuevo va a tener 14, se ve que hay una edición con 16. ¡Anda, anda! 16 temas va a tener el nuevo de Udo. Para nosotros, ya demasiado. Sin escucharlo, demasiado. Ya le sobran 4 o 6. O 12, ahí, pero... Ya lo verás. Así que nada, pero bueno, deseando que llegue y bueno, y seréis los primeros en escucharlo y en tener una reseña. Estamos pendientes a ver si podemos ya poner en activo una página web en la cual tenemos las reseñas por escrito y todo, las novedades, pero todavía está formalizándose la cosa. Hay que pagar el dominio y todo esto. Y ya está. Y ya veremos. Ahora a Pepe se lo decimos luego. Cuando venga. Bueno, Ángel, a veure. Un saludo a Pepe. Las grandes ideas que tens. Sí, toda razón. Bueno, pues nada, la actualidad nos dice que de aquí a muy poquito, el 24 de septiembre, si no me equivoco, Dorothy Page saca un álbum, vamos a decir, no sé si homenaje o tributo a sí misma, de su gran disco, al menos comercialmente, seguro, el último suspiro de Warlock, ese Triumph of Agony del año 87. Y bueno, pues nada, se ve que es en directo y tal, entonces bueno. Pero como solo vienen a ver qué cuál es el contenido, ¿solo el puto disco o te viene todo el concierto entero? Pues no lo sé. No lo sabes, ¿no? Claro, es que tío, es solo eso. Vale, la formación que tiene ella ahora. Bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que tiene al guitarrista de la época de Triumph of Agony, colaboraba con ella. El Bolan ese. El Bolan ese, que está medio loco, ¿sabes? Bastante más pesado que en aquella época. Muy gordo, ¿eh? Pero bueno, un nervio. Sí, era muy pirotécnico, ¿no? Este disco es muy americano, es un disco muy americano. Sí. Ah, es un discazo, era un discazo. Lo que pasa es que ya te digo, la versión que vas a poner tú es una mierda, pero no se escucha la guitarra. La versión CD es una mierda. Sí, pues vamos a poner la versión CD antigua, ni remasterizada ni nada, en crudo. Y el tema que a mí más me mola es el número 3, ese A Rule the Runes. Con todos vosotros, Warlock and Doro. Esa es la mejor canción. Tied to the symbol underneath my sleeve, an eye on cloud. Algun comentari sobre la deessa del heavy metal? És un gran la tema, tia que va pujar fins a dalt de tot, una cantant femenina. Dins del heavy metal, ¿eh? Va a pujar una mujer superviviente, ¿no? Una mujer que lo pasó muy mal en el tema del grunge. Sí, sí, pero muy mal, que la cogió, la capturó Jim Simmons y casi la destroza. Sí, sí. La destroza artísticamente, quiero decir, ¿eh? Ella va contando sus rolletes y tal, pero ella tiene que contar mucho con algunos discos infames, porque... Infames, ¿eh? Pero infames. En aquella época, los 90. Claro, hasta que apareció, reapareció en el 2000 ya la cosa, claro, se volvió con la chupa de cuero y todo ese rollo. Y sobre el kickboxing, ¿no? Que practicaba y que le van destrozando, ya, madre mía, al final, sí, sí, mucho pero rollo. Se vio ahí en los 90 a punto de volver a la máquina de escribir. Mira, mira, ese es el guitarra, ese es bueno. Pues eso, un disco que habrá que escuchar este directo. A mí me sorprendrá. Bueno, a mí me sorprendrá la Doro porque era fan dels d'aquests tios de rugby de Düsseldorf, Rimfire. Ah, bueno, sí. I quan van venir aquí vaig tenir, mira, em regalar unes entrades, que jugaven contra el Barcelona Dragons, i tal com s'iniciava l'espectacle, la presentació dels dos equips, surt la Dora a cantar, era el We Are. Va ser l'himne del Rimfire de Düsseldorf. Sí, sí, sí. Sí, sí. Va estar en homenatge a Barón Rojo. No me dirás tú. Bueno, cheque mediante, ¿no? Cheque mediante, porque Barón Rojo... No sé, pero no sé qué ya... No sé qué con sabrá Chus también, ¿no? Con Chus hizo buenas migas. Barón Rojo no creo que pague una mierda. Exacto, poco. Bueno, pues ara passem a la Noruega, Noruega fosca, però no per els 6 mesos aquest que té de dia i 6 mesos de vespre, pràcticament, sinó per l'època aquella del 94, 95, 96, inclús 92, podríem dir, en aquell black metal començava a sortir. D'allà al 95 van sortir els Vulture Lord, una formació que va començar a treure maquetes, i és, per mi, de les que més compilatoris sobre les maquetes té. Els Vulture Lord van sortir allà, només tenen dos LPs. El seu primer LP va relativament funcionar dins d'una història que es podria dir que no era el black metal tradicional de Noruega. Era més aviat un estil polaco, que diria jo, com els The Crown. Era accelerar la guitarra, tipus thrash metal, amb unes veus entre guturals, thrashers i blackers. Van treure, pues ara, ja fa poc temps, el 2021, pues han tret el que és el segon LP, The Secretion Rite. I el tema que us vaig a posar és el Preparate Coffin. És un Vulture Lord i anem a escoltar-los ara mateix amb aquest sistema i una gravació perfecta. A ver, gravació perfecta, no sé jo, que a veces pega esto... Oh, sí, sí, sí, sí, sí. De moment no vol ni... De moment arrencar, no? De moment no vol ni arrencar. Trátalo de arrancarlo. Te has precipitado. Ahí están. A veure, des d'aquí. No és això que sona. Yeah. Doncs bueno, demà podreu seguir el nostre programa a través de les 3 W per Radio Espí, a través del nostre Facebook. Y nada más continuamos la otra coseta, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, voy a poner una novedad, en este caso... ¿El metal nunca muere? El metal nunca muere, no. Vamos a poner una de mis grandes debilidades de los últimos años. Un grupo que empezaba a perder un poquito el entusiasmo, porque la verdad es que en su momento me pareció una de las mejores bandas, tío, de los últimos años. Estamos hablando de los Portrait, una de las bandas que ha salido... que ha salido... molt bona. Bueno. Molt bona. Con una... Con un tufillo muy grande a Mercyful Fate, King Diamond. Es verdad que se lo están intentando quitar de encima un poco, porque cada vez ya se parece menos. Pero después de un par de discos así un poco irregulares, hostia, he vuelto a recuperar el entusiasmo por esta banda. Evidentemente los tiempos son los que son y, bueno, pues... será muy difícil verlos aquí en un concierto. Pero esta gente, joder, son realmente una banda para tener en cuenta. Vamos a poner su último disco que acaba de salir hace dos o tres semanas. Lo que no me acuerdo, claro, como es habitual. ¿Cómo se llama el disco? Claro, ponte las gafas. Ya. At One With None. At What We Known. Clavado, ¿eh? Exacto, y vamos bonito, a poner uno de los temas más cortos, mirar, porque esta gente tiene los temas muy largos, muy trabajados. Son el típico grupo de estos que lo tienes que volver a escuchar y le vas pillando matices y hostias de estas, ¿no? Y vamos a poner un tema que también está acompañado de un videoclip que se llama Phantom Batomer, ¿no? Creo que es así. ¿Pero qué haces? ¿Eh? Pero Phantom no Fathomer. Venga, pues, Phantom, ¿qué quiere decir Phantom? El fantasma Fathomer debe ser el Ah, vaya, es Fathomer. Bueno, pues ya está, ahí tenéis a este grupo que os lo recomiendo, los Portrait. Vamos. We'll be right back. Bueno, vamos amigos, a seguir. Amigos, ahí tenéis a los larga vida al metal. Y nada, pues seguimos con más novedades. En esta ocasión vamos a ir a mi estilo favorito. Vamos un poco de prog, de prog metal. Ya la semana pasada ya pusimos algo de progresivo con los Dream Theater, que sacaban su disco, su adelanto de una canción de Alien. Y en esta ocasión pues vamos con otro de los grandes en la actualidad, de los grandes del prog metal. Vamos de los Leprous, que ya han sacado disco titulado Aphelion y que van a estar de gira. Esperemos que para finales de este año ya haya acabado esta mierda de pandemia y sobre todo las limitaciones que tenemos para juntarnos y que ya estemos al 100%, porque tienen previsto gira por nuestro país el 10 de diciembre del 21 en la Sala Apolo de Barcelona y el 11 de diciembre en la Sala Lab de Madrid. Así que esperemos que sea posible ya ir a una gira, a un concierto, y más si es así de un metal progresivo de calidad. En este Aphelion bajan un poco la pistolada, no van más por derroteros, más bueno, rock progresivos y tal, pero bueno, no dejan de sorprendernos. A lo mejor abusa un poco de esta voz aguda, rollo gorgorito. Pero bueno, la verdad es que Leprous son una maravilla, y sobre todo donde más se nota el rollo progresivo es en la base rítmica, ¿no? Los ritmos, olvidaros del 4x4 típico del rock, chim pum, chim chim pum, olvidaros, eso es. El Leprous, vamos, la base rítmica es brutal. Vamos a poner el tercer tema del disco, titulado Silhouette. He cogido porque es el tema más corto y el más asequible. Es un tema, bueno, de rock, prog, con las guitarras están un poco apagaditas ahí, pero la verdad es que es un tema que os dará una buena idea de lo que son los Leprous, ¿no? Obviamente tienen temas más largos, con más cadencias, con más desarrollo, pero este tema, aunque sea corto, define muy bien lo que los Leprous de este disco, de la Aphelion, son. Así que bueno, sin más, ahí os dejo Leprous y el tema Silhouette. Bueno, ahí hemos tenido a estos Leprous, la verdad, un tema dentro de lo que es su discografía es de los más asequibles, pero obviamente no es un tema fácil, ni mucho menos, aunque, bueno, tampoco es un tema que desarrolle demasiado, ¿no? Tiene una parte bastante, coquetea un poco con la electrónica, es cierto, pero bueno, también tiene su parte potente con las guitarras y tal. O sea que, bueno, que me parece un buen tema. Y nada, pasamos a Ángel, que nos ofrecerá otro tema de los suyos. Sí, concretamente lo que es la gira del verano. La gira del verano pasado, bueno, ya hablo en pasado porque quedan 4 días. Y en USA hablamos de la gira de Trivium, el Cordero de Dios y Megadeth. Megadeth como grandes triunfadores de esa gira, de ese triple cartel por los USA. Y vamos a un tema de su última galleta, a la espera de que esté ya a punto de, bueno, de editar la última. Vamos con su penúltima. Hablamos de ese Distopia del año 2016, un disco que llegó al número 3 en el Billboard. Y vamos a poner un tema de esta, bueno, con su antigua, ya sabéis, antigua formación, con Dave Ellefson aún en el bajo. Ahora está James Lomenzo, ex Wet Lion, y otros conjuntos. Y vamos a poner un tema concretamente que a mí me llama mucho la atención, que ya tocaron también en el repertorio de esta gira, y es un tema instrumental. Un instrumental compuesto a pachas por el mismo Mustaine y Kiku Rero. Y se trata de ese Conquer or Die. Con todos vosotros, Megadeth. Thank you. Bueno, habéis tenido ese tema muy, muy molón con todas las solistas featuring Kiko, Lubriru y las rítmicas de Mustaine. Y también un aviso a navegantes, si queréis escuchar lo último de Dave registrado, haceros el favor o no de escuchar el tema, el último tema simple de Johnny Five, el guitarrista de Rob Zombie y compañía, ese ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Donde Dave Mustaine colabora haciendo, bueno, diciendo eso, ¿qué pasa? En la canción, y realmente es algo infame, lo que esta canción es infame. ¿Qué pasa? Bueno, venga, continuamos una formación novel, pero que la verdad es más sorpresa molt. Se anomenen Barbarian Born. El LP aquest que acaben de treure és Alive Again. Suposadament són noruecs i és la primícia que tenen. La diferència musical entre els temes és gegant, sempre basats dins del que és el heavy metal clàssic. El tema que vaig a posar ara és Our Great Defender i té unes connotacions per mi entre Dio, White Snake i... Bueno, una barbaritat, la veritat. Anem a escoltar-los amb aquesta penya que s'anomenen Barbarian Born. Barbarian, ¿no? El tío de la barba, ¿no? El tío de la barba, ¿no? El tío de la barba ha llegado. Yeah. Doncs aquí teníem aquesta gran formació. De fet, vaig ficar de fons un altre dels temes per veure la diferència que existeix entre un tema i un altre. Però grans, aquests que Barbarian Born. Continuem, Miguel. Pues sí, continuamos con más novedades que han habido durante este verano. Y los próximos que van a sacar disco, que está previsto que saquen disco este otoño, concretamente el 19 de noviembre, son los grandes thrashers americanos, uno de los padres de la criatura, no lo olvidemos nunca, los Exodus. Exodus, que van a sacar el disco titulado Persona Non Grata. De estos conocemos unos pocos, ¿no? Ya. Bueno, yo declararía persona non grata a molts, y molts propers, y uns altres de més alta esfera. ¿No t'han declarat persona non grata en lloc? Jo penso que sí, però no m'he enterat. O sea, a mi tampoc m'han avisat, però... Jo penso que sí, segur que sí. Miren malament, probablement... A mi sempre em miren bé, no sé si és per el meu cul o per la meva grenya, però... Sí, sí. Sempre em miren bé. Seguro que és això. Pues nada, esperemos que todos vosotros no os hayan declarado personas non gratas, pero si lo sois, pues no hay problema. Bienvenidos al club, unos más. Y nada, pues eso, seguimos. Exodus ya han sacado un par de adelantos del disco, sacaron un lyric video de Beating Will con Tune, y ahora han sacado otro titulado Clickbait. Vamos a poner este segundo, que es el más actual, además es un tema bastante trayero. Vamos, se te caen los calzoncillos al suelo. No se han tallado mai en la puta vida, Exodus, ¿eh? Una barbaridad. Me parece que por ahí hay un meme que dice la primera balada de la historia de Exodus y pone un enlace a este tema que ya lo oiréis, ¿no? Perdón, una mena. Es, yo pensaba que Creator serían los pioners en montar un Circle Pite, el confrontament, el Mosh, ¿no? I tal, però Exodus ha muntat cada Circle Pite, que és una bestialitat, eh? I això, clar, se li deu a Avenged Sevenfold i formacions així, però és una bestialitat, sí, el que acaben d'aconseguir. Sí, sí. Y bueno, decir que de momento gira, está prevista una gira en verano de 2022 de festivales y están ya confirmados en el Leyendas del Rock, ya sabéis, en Villena, Alicante. Esperemos, pues, verlos por aquí. A mí me gusta más en sala pequeña, aunque la verdad es que si se llena demasiado puede ser una catástrofe, y a lo mejor es mejor, pues, verlos en festival, ¿no? En un gran recinto. Pero bueno, ellos lo dan todo y la verdad es que da igual, en sala pequeña que grande, son una barbaridad. Así que sin más os dejo con Exodus y este Clip Bite. Agarraros los machos porque vienen curvas, amigos. Ahí va, Exodus. Doncs què teníeu, no? Vamos, aguantar la respiración, que no veas. Bueno, espero que un tema directísimo, cañero, como solo los Exodus nos pueden ofrecer, la verdad, después de tantos años, después de más casi cuatro décadas o más, de cuatro décadas... va ser de 82, em sembla, 84, pues sí. El Bondi Bay Blood. Pues ya está. Exactament, no ho sé, pues va ser por ahí, va ser 83, 84, pues, cosa així. Sí, sí. El Bondi by Blood amb el desaparegut Paul Baluf. Ajá. I després remasteritzat ara fa 5 anys, cosa així. Sí, bueno, van fer una reedició, una regravació. Regravació, exacte, no remasteritzat, no regravació. No m'acaba de fer a mi el joc. A mi tampoc. Però, bueno, és el que es fa. Jo em quedo amb l'original, el Bondi by Blood, una barbaritat. Y bé, la veritat és que els Exodus pues continuen donant canya i en directe són tot un espectacle, com tu deies, Circle Pits i històries, vamos, a full i desitjant veure'ls en directe. Bueno, pues anem a tancar amb una cançó vitalista de les millors èpoques dels Halloween, els grans inventors d'allò que es va anomenar el power metal, o els grans encapçalaments d'allò que es deia, sí, power metal. Els precursors, van inventar el power metal sense saber-ho. Sense saber-ho, exactament. Sí. Exactament. I ho podríem dedicar a persones com la Joan Jett, que avui fa 61 anys, o a Dave Coverdale, que fa 70. I una cançó vitalista dins del heavy metal, Viu la teva vida, tal com vulguis, i que ningú s'ha de ficar amb ella. Viu-lo. I Want Out. Halloween. We are pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Les 10 de la nit. La temperatura és...